Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Estamos en el número... ¿Qué número estamos? 47 de programas, 48 semanas llevamos. Y hoy es un día muy especial. Estamos esperando a los invitados que van a estar en este programa. Y la verdad que no siento dolor, porque estoy seguro que Manolo, donde quiera que esté, no nos quiere causar dolor. Siento tristeza, mucha tristeza, al ver perdido un artista, un amigo, algo especial. Tengo enormes recuerdos. Hoy en el programa, para el programa, pensaba una y otra vez esas historias que vivimos con esta gente tan maravillosa. Algo que, como, pues no, un país no al nivel de las grandes potencias, porque el rock también se reflejó en eso, tuvimos una dicha maravillosa. A raíz de cómo vivimos nuestra década tan importante dentro de nuestras historias, dentro de nuestras personas, nos damos cuenta que es una dicha el hecho de que no hayamos tenido barreras para poder convivir con los músicos. A niveles internacionales sabemos que es una enorme barrera entre el músico y el público. Nosotros, como ciudad, como país, nos dábamos cuenta que podíamos charlar con ellos, convivir, dialogar, y eso fue muchísimo para nosotros. Agradezco al Creador mucho, mucho, haber pertenecido a esa generación, esa década tan importante. Y tal vez vuelva a repetir esto, estando las personas que invitamos de alguna forma u otra, pero todos los que estemos reunidos aquí, todos, nos damos cuenta de algo que le dio el título a nuestra ciudad de Catedral Capital del Rock. Y estaremos de acuerdo todos, tanto músicos como público, el grupo que le dio este calificativo a nuestra ciudad y a nuestro país fueron los Spiders, el mejor grupo de México. Es increíble aquella ciudad, Guadalajara, tan productiva, se manifestó también en la música. Entonces, es un honor dedicarle con mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración a Manolo Olivera este programa a memoria de su deceso. Alguien que nos hacía pasar horas enteras de charla y plática. Hoy me acordaba, pasaron muchísimas cosas en mi cabeza. Amigos de Martín Wittgenstein, Manolo y Jabeco, nos pasábamos horas platicando de ellos. Horas. Inclusive Márgaro y el Jabeco y no sé quién más trataron de ser un grupo por la influencia de Spiders. El guitarrista del grupo Gangster de Santa Cecilia un día me dijo: yo empecé a tocar la guitarra por el guitarrista de Spiders. Y me acuerdo que se lo platiqué a Tuki. Y me dijo: Tuki, cómo eres, muy especial. pobrecito, ha de tocar bien gacho, ¿no? Todas esas situaciones se presentaban y las vivimos. Y el día de hoy, repito, es en memoria a Manolo, un personaje muy importante dentro de la historia del rock en Guadalajara. Y uno de los invitados que está aquí es nada menos que es Darío Olivera, hijo de Manolo, del cual le agradezco tanto haber aceptado la invitación y tener tan cerca a un congénito de Manolo. Bienvenido, Darío. Muchas gracias, Jombi. Para mí un gusto el poder estar aquí acompañándolos y pues para platicar pues anécdotas, vivencias y un poco de más cosas de mi papá y de la banda que también representó al rock tapatío, que son los Spiders. Yo realmente estoy muy, pues, por un lado muy triste, ¿no? Por haberlo tenido que despedir hace apenas unos días, pero por otra parte también estoy muy orgulloso de todo lo que nos dejó, tanto en lo musical, así como el hecho de que mi papá siempre fue una persona muy, muy sencilla y muy querida por toda la gente, porque él se sabía dar a querer por la gente y por su familia. ¿Qué edad tenías cuando tú empiezas a tener conciencia, así ya de chavito, no sé, que tu papá era músico del grupo de los Spiders? Pues yo he de haber tenido así ya idea de todo esto, como a los 8 o 9 años, estando por ahí en la primaria. Muy chavito. Sí, tal vez lo... Vaya, me di cuenta antes, pero no, no entendía yo lo que representaba el ser hijo de un Spider, ¿no? Pues yo nada más decía, pues mi papá es músico y se acabó. Pero conforme fui creciendo y me fui dando cuenta de la importancia que tenía el grupo al que pertenecía mi papá, los Spiders, me fui dando cuenta de que era algo grande, que era algo muy especial. Y eso fue alrededor de los 8 o 9 años de edad, más o menos. ¿Y te convivías, empezaste a ir a las tardeadas, me decías? Sí, bueno, de alguna manera, mi papá, pues cuando yo era muy pequeño, mi papá, había ocasiones en las que nos llevaba. Hola. Nos llevaba y nos decía, se van a sentar aquí, se van a portar bien. Y yo voy a estar ahí arriba un rato, un par de horas. Aquí me esperan. Pues, ¿quién y quiénes iban? Regularmente me acompañaba en aquel tiempo mi hermano Ricardo. ¿Más chico que tú? Más chico, un poquito más chico que yo, sí. Le gano con 3 años nada más. Y un poquito ya más grandes, ya en alrededor de los... cuando yo tendría unos 10, 12 años de edad, que ya empezaba yo a ir buscando ya ir a los conciertos de mi papá, no tanto que me llevaban. En ese tiempo ya me hacía acompañar de tíos o primos que eran un poquito mayores que yo, pues que ya manejaban, ¿no? Y recuerdo que una tía, Adriana se llama, era quien regularmente también nos acompañaba. Es una tía, pero tan solo me llevaba con 3 años también, era como mi hermana, es como mi hermana. ¿Te acuerdas de los integrantes en ese momento cuando los ibas a ver? Ahí viene Tony. Sí. Sí recuerdo, claro. ¿Es Tony? Sí, es Tony. Señores, wow. Me levanto a dar un aplauso a quien acaba de llegar. Tony Bierling. Vente, Tony. Wow. Qué gusto verte. Qué gusto, es un placer. Es mutuo. Platicábamos con Darío y, y, y le decía que si se acuerda de la agrupación que iba a verlos, qué integrantes estaban en ese momento, ¿te acuerdas? Sí, sí, me preguntaba cuando yo era pequeño y más casi casi mi papá era quien nos llevaba y decía, aquí se sienta, así, aquí se quedan sentados. Recuerdo, por ejemplo, algún concierto en el Teatro Degollado y nos quedamos sentaditos ahí, y mi hermano y yo, y sí me acuerdo, por supuesto, pues en la voz estaba Tony, en la batería estaba mi tío Guillermo Olivera, observando allá la, en los teclados, obviamente el Tuki, mi querido Tuki, en la guitarra y mi papá en el bajo. Esa era la alineación que me tocó ver muchas veces, sobre todo cuando yo era pequeño. Ya, así fue. Bienvenido, Tony, bienvenido. Gracias. Es tu bienvenido. Programa y es en memoria a un integrante de los Spiders. Voy a iniciar preguntándote, ¿en qué grupos estuviste antes y cómo llegaste a Spiders? Mira, antes estuve, bueno, tuve un grupo en Hollywood, en Los Ángeles, donde yo radiqué mucho tiempo, que se llamaban The Delighters. Era en la época que empezaban los Birds, empezaba Love, empezaban muchos grupos, Peter, Paul and Mary, y había un lugar que se llamaba The Whiskey a Go-Go. Oh, yeah. Sí. Y bueno, eso fue allá en Hollywood, ¿no? ¿En qué parte naciste de Estados Unidos? Yo nací en Minneapolis, Minnesota. Pero nos fuimos a radicar a Hollywood. Digo Hollywood porque Hollywood es como Guadalajara y Zapopan, ¿no? Sí. Hollywood está dentro de Los Ángeles. Sí, sí, sí. Y ahí estudié y luego con el tiempo ya me vine aquí a Guadalajara. ¿De qué edad llegaste a Guadalajara? Mira, en diferentes épocas, porque como yo tenía amistades aquí y algunos parientes, porque mi mamá era de ascendencia mexicana. Entonces, yo ya había venido a Guadalajara, aunque no a vivir, vamos, sino de... De paseo, a visitar la familia. Sí, de paseo, de... Y se quedan en Guadalajara, se vienen a radicar a Guadalajara. No, mi hermano y yo nos regresamos. Un tiempo mi madre se quedó con mis dos hermanas y mi hermano y yo sí regresábamos a Los Ángeles, pues con mi papá que estaba allá, ¿verdad? Mi papá, ya hasta cuando ya de cierta edad se retiró y se vino inclusive aquí, falleció en Guadalajara. ¿Y ya tocabas guitarra, algún otro instrumento, ya cantabas? Sí, yo estudié, mi primer instrumento fue el acordeón. Estudié con el maestro Pietro Roleta, ahí por la calle de Santa Mónica, en Hollywood igual, y estudié acordeón porque pues mi padre, siendo alemán, el acordeón para él era el maestro, el instrumento por excelencia, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, oye, quiero estudiar música, algún instrumento, ¿no? Me dice, ah, pues acordeón. Y un excelente maestro, Pietro Roleta, que estoy seguro que ya no está. Pero y después tomé la guitarra por iniciativa propia y piano, porque el piano se me facilitaba por el acordeón, ¿verdad? Que es un teclado similar, también. Yeah. Y esos eran los tres instrumentos que... Con lo que empecé fue el acordeón. Luego piano y luego guitarra. Ah, ya. ¿Y cómo es que ya en Guadalajara te integras a Spiders? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo se conocieron? Mira, yo los Spiders eran muy conocidos en Guadalajara porque era un grupo que habían formado precisamente Manolo, el papá de Darío, Tuki, Chon en el teclado, Carlos del Regil era el vocalista. ¿Quién más era? Ah, Memo, el tío de Darío, en la batería. Era un grupo muy muy popular en Guadalajara. Ya contaba con popularidad en Guadalajara. Ah, sí, los Spiders eran, pues decían que el mejor grupo de Guadalajara, ¿verdad? Entonces yo los fui a escuchar, por curiosidad, en, no me acuerdo dónde, la verdad. Y me los presentaron, creo que Manolo y tú, no recuerdo mucho. Yo me regresé a Los Ángeles, y cuando volví a venir, me habló Tuki primero, me dice, oye, fíjate que se desintegró el grupo de nosotros, porque Memo se fue a estudiar a Estados Unidos. ¿No te gustaría que hiciéramos el grupo de nuevo? Pues no sé, le dije, deja de pensarlo, ¿no? Y luego me habló Manolo, pero separado de Tuki, ¿no? Oye, fíjate que me dijo lo mismo. Y total, le dije, bueno, y Tuki me habló para lo mismo. Y me dice, no, pues seríamos tú y yo y a ver con quién más. Eso me dijo Manolo, ¿no? Ya te habían oído cantar. Adelante, Guillermo Dávalos, adelante. Sí. Bienvenido. Memo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Se me olvidó en qué estaba. ¿Ya te habían oído cantar? Ah, sí, porque yo me invitaron a cantar con ellos un grupo que se llamaba Los Frenéticos. Don Joaquín. Con Joaquín Sosaya. Yo vivía, estaba viviendo a como 4 casas de donde ellos ensayaban. Y me dijeron, me invitaron a cantar con ellos. Y tocamos en algunas partes. En ese tiempo ellos tenían un contrato en el Hotel Camino Real, en el Camichín se llamaba. Era un centro nocturno y era los fines de semana, tocar ahí los fines de semana, covers y eso, ¿no? Pero bien y con honorarios y todo, ¿no? Y luego fue lo que cuando me invitaron los Manolo y Tuki y sucedió algo que no podía decir que no, porque los contrataron para tocar en Puerto Vallarta y me dijeron, oye, no te vienes, vamos a estar por lo menos 2 meses allá y precioso Vallarta y todo, y pues 2 meses en Vallarta nadie dice que no, ¿verdad? Yeah. Y tocamos en un lugar que se llamaba El Papagayo, que después exactamente ahí fue el Carlos O'Brien. Pero en ese tiempo del Papagayo era un lugar pequeño, pequeño, y tocábamos todas las noches y en los días nos divertíamos y tomábamos cerveza. ¿Qué edad tenías? No me acuerdo, yo creo que unos 18, 19. ¿Quién era más grande de Manolo, Tuki y tú? Yo era el más joven del grupo. yo era el más joven. Ah, para esto Servando no estaba en el grupo. Éramos Tuki, Manolo y yo, y necesitábamos un baterista. Invitamos a Toño Cruz, que después él se unió a la revolución de Emiliano Zapata, y con nosotros entró Enrique Chaurán, hermano de Pedro, el que después fue nuestro baterista, ¿verdad? Y nos quedamos Enrique, Manolo, Tuki y yo en Vallarta. Lo que siempre sí fue una tercia, Tony, Manolo y Tuki, que estuvieron siempre con Spiders, ¿verdad? Se salieron músicos, etcétera, pero ustedes siempre estuvieron. Yo tuve algunas épocas que dejé el grupo, ¿no? Pero estamos hablando así como de sus principios como Spiders, ya otro Spiders, ¿no? Ah, sí, no. De hecho, estábamos, Manolo, Tuki y yo éramos así, el tercio, ¿no? Enrique se fue, no, primero se salió Servando, que quería, después del primer disco de Pero ahorita Black. Me platicas cómo fue, o sea, se integran Chorán y Servandito y forman un Spiders que se consolidiza como el grupo mejor de México. Bueno, gracias por eso. Es que es cierto. ¿Tú qué opinas, Darío? Pues ya los tocó, ya tenías idea de cuando empezaron a hacer este. Bueno, conforme yo era, platicábamos hace ratito, yo era pequeño, no me daba cuenta, sino hasta cuando fui creciendo fue cuando me cayeron los 20 de que el grupo al que pertenecía mi papá era el principal grupo de rock de la ciudad y probablemente del país, no lo sé yo, pero así se sentía, sí. Así se sentía, ¿no? Y tenemos un invitado que acaba de llegar, una persona que todos apreciamos mucho, gracias a él aquí estuvo Manolo, y muy buen amigo también, Guillermo Dávalos, bienvenido Guillermo. Muchas gracias, John Bin, Tony, Darío, qué placer estar aquí con ustedes. Dime tú, como integrante de otro buen grupo de Guadalajara, La Quinta Visión, ¿qué opinión dabas de los Spiders a ese momento? Mira, los Spiders eran varias cosas. Eran como nuestros hermanos mayores, estando todos en la misma ciudad. Eran un grupo que se había consolidado a un nivel musical que todos apreciábamos y atendíamos. Pues como ya se ha platicado aquí anteriormente, pues hubo como varias formaciones de Spiders. Recuerdo una muy memorable un poquito antes de que entrara Tony Bierlin, con Tony Baker. Pocos saben que Tony Baker estuvo un tiempo con Spiders. Oh. Yo me acuerdo cuando iba a irlos a ensayar allá en la cochera. Pero sucedió una cosa muy importante, y no es porque aquí esté este señor con el que siempre bromeamos y chascarreamos y todo esto, pero en la época que entra Tony Bierlin, que es cuando se van a grabar a México a RCA, Tony, aparte de que es un armonista extraordinario, o sea, maneja su guitarra de una manera muy especial, que yo no he visto que lo haga otra persona que además canta, aportó una serie de composiciones que ya estando Tuki y Manolo entendieron a la perfección con Tony. Sí, sí, fue una aliación. De las composiciones de Tony, después ya entra Servando, hace que definitivamente los Spiders tomen una madurez casi ni tan precoz, pero a nivel del rock nacional fueron un cambio brutal. Brutal. Totalmente. De aquel rock en español que pues también era bastante padre, de las primeras generaciones. Claro. en que se ni siquiera se traducían las letras, se inventaban nuevas letras para darle acomodo a la canción, sí. ¿No? Digo, estamos hablando de los tiempos sí. de Angélica María, sí. de Enrique Guzmán y de toda esa los generación. Los Abson y toda esa gente. Pero en lo que se dice rock, los Spiders llegaron con las composiciones de Tony, hechos un trío, como bien lo comentan, porque pues tanto la ausencia de Servando, a quien todos quisimos muchísimo y identificamos como alguien que le dio a los Spiders también un sello inconfundible. Uy, sí, sí, sí. Y también pues de varios bateristas, los Chorales, claro, son una maravilla. Maravillosos. ¿No? Pero sí, sí, adelante, adelante. Pues nada más para terminar. No, no, tú no, época, apenas empezaste. Esta época en donde Tony entra a Spiders, aporta su música, fue algo que todos dijimos, wow, esto no había jamás, no lo hay. En el rock mexicano no había una consistencia. Digo, había grupos que tenían una, dos o tres piezas muy buenas, ¿no? Pero los álbumes que hicieron junto con Tony son absolutamente incomparables y siguen siendo sin paralelo en el rock nacional. Exacto. Tú, gracias, mi amor. Tú, Tony, ¿qué me puedes decir al verte integrado a Spiders de Manolo y de Tuki? Porque tú tuviste que ver, o sea, fue algo que te llenó para empezar ahí, para estar ahí. Platícame de eso. Mira, no sé en qué exactamente en qué sentido, pero... Como músico, amigo. Mira, Manolo siempre fue para mí un hermano, igual que Tuki. Los dos, para que te des una idea, yo de repente estaba ocioso y decía, le voy a hablar a Tuki para, nada más, para platicar tantito, ¿verdad? Y platicábamos por teléfono para matar la ociosidad, así, ¿no? Con Manolo igual, Manolo, pues, mucha gente no lo sabe, fíjate, pero Manolo fue un gran futbolista. Ah, no sabía, y tenía el estilo, viéndolo bien. Sí, le decían el Califa. El Califa, y yo lo fui a ver jugar al Estadio Jalisco, compadre, buenas. Buenas tardes. Llegué un poquito tarde, pero... No importa, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias. Pierre Chora. Ah. Bien, seguimos con lo de futbolista. Sí, de Manolo y era muy bueno. Hasta, bueno, yo no sé mucho de fútbol, soccer, la verdad, pero yo sí fui a verlo al Estadio Jalisco. ¿Ahí jugaba? Jugaba, no sé cómo es lo de... Bueno, lo de las jerarquías, ¿no? Sí, pero sí, mi papá jugaba en la Universidad de Guadalajara, en la UDG. En la UDG. En aquel tiempo el equipo, perdón que te interrumpa, Tony. No, qué bueno. No tenía el equipo de la UDG, equipo de primera división. Y mi papá jugaba en primera fuerza. Aquel tiempo era primera fuerza. Yo he visto uniformes de aquel tiempo de mi papá, de la Universidad de Guadalajara. Y lo que dice Tony es cierto. Yo no sé qué fue mejor, mi papá, si músico o futbolista. Los dos de las dos cosas los hacían muy bien. Y entonces se integran. Sí, y fíjate que Manolo tenía un estilo muy, muy de él, muy, muy propio. Manolo, a mí, cuando tocábamos, mi compadre Pierre y yo y Manolo, siempre íbamos juntos, o sea, sabíamos qué queríamos hacer el uno, el otro, muy, muy bien, ¿no? Igual Tuki, cuando estábamos el grupo, hubo una época en que estábamos Pedro, Tuki, Manolo y servidor, tocábamos todos los fines de semana en un lugar, el tocar en un lugar así tan seguido, pues te da tablas, ¿no? Entonces, sabíamos exactamente qué quería el uno del otro y a qué horas dar una señal para algo. Casi, casi no nos teníamos que ni mirar, ¿no? Nos conocíamos perfecto, los cuatro. Cuando estamos hablando ahorita de los de la época de Bach, ¿cómo tiene ese contrato con esa compañía de alto nivel? Porque estaba también el hermano de Pierre Enrique, uh-huh, una maravilla en la batería. O sea, yo he oído de muchos cuates el mejor disco de la historia del rock en México. Y lo oyes en la actualidad. ¿Qué opinas de eso? Gracias a tus cuates. Mira, platicando con otros amigos comunes, ahora en estos días que nos dejó Manolo, estaba chateando con uno de estos amigos, con Rui Goñi, hermano de Pedro y de Paco Goñi Fregosos, de los fundadores de la Quinta Edición, y me decía, estoy oyendo el disco de Bach, dice, no tiene desperdicio. Y así es, no tiene desperdicio. No, pues que... ¿Estabas chavito cuando oías a tu hermano Enrique? Sí, no, pues yo tenía que 14 años, 15, cuando más o menos grabaron el disco de Bach, ¿verdad? Sí, sí. Más o menos. Ajá. Y yo entré hasta el 78, hasta 1978. ¿Pero ya empezabas a hacer pininos en batería? Ah, no, sí, ya tocaba ahí con los cuates del barrio y todo eso, ¿no? Pero antes de entrar con ellos, tocaba con Mario Arellano, con un grupo que tenía, se llamaba Pirámide en ese tiempo. Sí, sí, sí. Me acuerdo que Memo me dijo, oye, pues yo me voy a salir, no tienes ganas, y no, todavía no terminaba el disco de Corre, Corre, me acuerdo. Sí. No, pues ese tú lo hiciste. Pues no, bueno, yo lo terminé, hice exacto, tres canciones, exacto, nada más. Y las otras fue Manolo. Las hizo Memo. Memo. Okay. Y ahí fue cuando yo ya entré con ellos. Sí. Me dijo, ¿quieres entrar? Yo ya me voy. Y yo, órale, vamos. Pues yo ya los conocí a ellos, pues, y entonces pues ya ahí nos compaginamos. Ese término que acaba de decir Guillermo, porque también al principio del programa dijimos, los invitados que van a estar, todos, músicos, gente que fue fan, todos estamos de acuerdo y ahorita coincidimos. El mejor grupo de Guadalajara y del país es Spiders. Tanto los fans como los músicos y como dices tú que fue el modelo. Dime cómo le fue el disco de Bach. Tú. Mira, la compañía RCA Víctor, pues sí, era una compañía internacional, ¿verdad? Que gracias a don Manuel López Agredán, en paz descanse, que era el dueño del canal 58, él me dijo, Tony, te conseguí una cita con, se llama, Guillermo Infante, era el director general de RCA Víctor y muy amigo de Manuel López Agredán, y fui a México yo solo. Y hablé con Guillermo Infante y me dijo, Tony, ¿cuántas canciones más tienes como esta de Bach? Le dije, no, pues tengo varias, ¿no? Pues hay que hacer un LP, hay que grabar la de Bach en un sencillo, lo cual ya habíamos nosotros grabado el sencillo de Bach en el estudio de don Manuel López Agredano en el canal 58. Y también hicimos una versión en Radio Internacional de Alejandro Díaz Romo. Entonces había dos versiones de Bach, pero en cinta, no en vinil, ¿verdad? Sí. Y Guillermo Infante dijo, no, hay que hacerlo, vénganse a grabar el sencillo otra vez aquí, en los estudios de RCA Víctor. Y hay que hacer el long play o el LP, como se conoce, el vinil, ¿no? Y así es como nació el entonces, el primero LP. ¿Fue el sencillo? Primero fue el sencillo y se tocaba en la radio, en Canal 58, en Radio Internacional. Y ya era un hit. Era un hit porque la gente lo pedía y lo conocía, la de Bach. Y entonces, para Guillermo Infante y la RCA Víctor, pues era era pan comido, ¿no? Sí, porque el disco se iba a vender, en cuanto lo sacaran a la venta, ya estaba vendido, ¿no? Y en muchas partes del Bajío y todo, porque el canal 58 llegaba hasta Mazatlán. Se escuchaba en muchísimas partes. Memo, tú que sabes sí. mucho de eso, ¿te acuerdas cómo el 58? Sí, pues tanto Radio Internacional como Canal 58 eran las difusoras del rock. Sí. Y Canal 58 era una empresa enorme. Sí, sí, sí, enorme. Con mucha potencia, ¿verdad? Sí. Sí, me acuerdo que de repente íbamos a Mazatlán, vamos a decir, y en el camino íbamos escuchando, compadre, a ti te tocó eso, íbamos escuchando el canal 58, ¿no? Sí. Y total que bueno, grabamos el vinil de Bach, ¿verdad? ¿Algo? Con Enrique, el hermano de... Sí, excelente también, hombre. Pero algo de lo que, dentro de lo que es dentro de la colección de rock mexicano que conocemos y sabemos que existe, un detalle bien importante para parte de todo el grupo, pero el éxito fue tu voz. Indiscutiblemente tienes una voz maravillosa, que yo te decía que eran nuestros Allman Brothers. Tenías todo un excelente. Gracias. ¿Estás de acuerdo conmigo, Pierre? Sí, sí, la verdad. Yo pienso que, y siempre lo he pensado así, que lo que, gracias por lo que dijiste, pero para mí lo que le dio al grupo cierto éxito, vamos, es que siempre fuimos un conjunto, desde el principio hasta el final, ¿no? Como te decía hace rato, que yo, por ejemplo, toco con mi compadre y me hace señas y con la pura baqueta que me haga una seña y yo sé lo que quiere, ¿no? ¿Verdad? Así toca, así con Manolo, con Tuki. Igual. Entonces, siempre fuimos un conjunto, un equipo. Totalmente. Un equipo, ¿sí? Y entre los cuatro, y cuando estaba Servando, entre los cinco, muy amarrado todo y como debe de ser, ¿no? Un conjunto debe de ser un totalmente, equipo, ¿verdad? Totalmente. ¿Tenemos lista la pieza, Pepe? Si hay que hacer un espacio, seguimos platicando. Sí, canal, 50, bien. Canal 58 en esa época, exactamente. Sí, totalmente. Y esto es ahí en las divisiones que había y sí, todo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo quisiera comentar algo. Adelante, es su programa, tú también. Sí, cuando fallece Tuki, nos juntamos. A Tony, Manolo, a Servando, vino Carlos de Regir, en fin, estaban prácticamente todos los Spiders. Y estábamos mucha gente más. Fue en el Ágora, ¿no? En el Ágora del Exconvento del Carmen. Ajá, sí. Mucha gente más que quiso mucho a Tuki, aparte de admirarlo como músico. Pero otro cantante importante que también tiene una voz con una personalidad como la de Tony, que es única, dijo: pinche voz cabrona de este cuate. Muy cabrón. Y ese cuate es nada menos que Larry Sánchez, Enrique Sánchez. Ahora, cantante de 39.4. Es que cuando oía a Tony decía: pinche voz cabrona. O sea, como diciendo: aquí hay de sobra. Pero a mí lo que siempre más me ha gustado es la personalidad y el carácter y lo único y que todos, por lo que todos nos hace saber que es Tony Bennett quien está cantando. Saber darle esa totalmente personalidad propia, añadido a las características ya naturales y, sí, y educadas que después se van, sí, desarrollando, ¿no? ¿Te acuerdas, Tony, quién era el guapo de la naricita respingada? Pues creo que el Tuki. Tú, era como no, yo me acuerdo que sí. Sí, la tenía. ¿Verdad que sí? Sí, el Tuki, el Tuki era hermoso. El Tuki lo que pasa es que era bien bromista también. Aparte, hacían una alianza muy efectiva, porque algo de lo que dije también al principio, y va con todos, a raíz de que no fue un país capitalista, etcétera, etcétera, dentro de lo que fue el rock, teníamos la dicha de tenerlos tan cerca, que no había barreras que nos limitaban. Se bajaban del escenario y podíamos charlar con ustedes y llegamos a ser amigos. Sí, sí, gracias. Convivíamos. Alguna vez lo fuimos. Oye, todavía golpeas fuerte, estás fuerte todavía. Bien. Entonces, no. En ese sentido, se charlaba con ustedes, se convivía y era un orgullo y un honor tenerlos como amigos. Aparte de verlos en el escenario. En casa platicábamos muchísimo, mi hermano Alejandro y yo. Tú, por ejemplo, algo de lo que le dije el otro día a Darío en el funeral de su padre, que era, los teníamos tan apegados, por ejemplo, tú, al empezar a armonizar, porque aparte todo mundo, y lo que acaba de decir Guillermo es cierto, decía, Tony, aparte de cantar bien, armoniza re bien, con una digitación padrísima, y en lo que hacías el micrófono de Escuadra, apagarlo. Manolo, los labios, Tuki la quijada, cada requinteaba, y Memo en aquel tiempo, él con la boca daba como los golpes, estaba, ¿no? Era increíble que los quisimos muchísimo, los seguimos queriendo por lo que son. Unos excelentes músicos, excelentes amigos, excelentes personas, y eso los llevó a lo que son. Gracias. En la gracias, última gracias. Etapa de los Spiders, vamos a decir así, que fue corre y corre porque están bien marcadas, entra hermano menor de Enrique Chorán y no desmerita nada. Nos encantaba oírte. Gracias. ¿Qué sentiste al ver entrado con Spiders? No, bueno, pues una gran satisfacción, fue una gran oportunidad también, porque pues, a mí me gustaba mucho cómo sonaba la banda. Sonido único, la verdad, tenían, ¿verdad? Cada quien está diciendo. Su sonido cosas era valiosas. Único en todas las bandas, se diferenciaba sobre el sonido y todo, ¿no? Aparte, bueno, pues las composiciones de Tony y todo eso, ¿no? Y pero en realidad, pues nada, no, una gran alegría, ¿no? Tocar la batería, pues, grabar discos y pues, desde aquella época todo muy bien. Yo quisiera decir que ya que este programa tan especial pues está dedicado a Manolo, ¿no? Totalmente. Así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo quisiera pues hablar un poco de Manolo. Perfecto. Porque pues creo que por eso estamos aquí, que somos sus hermanos, ¿verdad? De Manolo, ¿no? Al principio eso dijimos, que dábamos gracias a Manolo donde quiera que esté, porque volvió a reunir a los Spiders. Sí, y mira, Manolo, hablando de la música, ¿no? Tenía un estilo muy especial, que te lo puede decir Memo, porque Memo tocó mucho con Manolo. Hasta Darío hizo un grupo con su papá un tiempo, ¿verdad? Mi compadre Pedro, yo, ¿verdad? Y yo cuando tocábamos Pedro, Manolo y yo, y tú que incluido, lo que sea, pero hablando de la base rítmica, ¿no? Yo sentía totalmente apretado eso por lo bien que se entendía Pierre con Manolo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tantos años tocando juntos, siempre había una base, un sonido ahí tú, que no se movía, entonces pues nos pegábamos y ya. Ellos solitos, ¿verdad? Pero Manolo siempre fue una base muy sólida, siempre, y un sonido muy especial, y base sólida, entonces eso para mí era fabuloso. Y gozaba sí, sí, muchísimo sí. El tocar, ¿verdad? Su sí, sonrisa. Manolo tomaba el bajo, empezaba la música y era el hombre más feliz del mundo. Así es. Ahora imagínense los que lo oíamos, sí, acá claro. Abajo. No, y a todos ellos. Y de lo que hablan ahorita de bajo y batería, podían quedarse la batería y el bajo 10 minutos solos y no faltaba nada. Tony podía ir a tomarse un refresco o aclararse la garganta o darle un beso, sí, a Elena o qué sé yo. Pero bajo y batería siempre sostenían de una manera en donde no faltaba nada. Sí, no se cortaba nada. Recuerdo que en el foro de arte y cultura, cuando empezó a haber conciertos, empezaron a salir de uno por uno. Creo que primero salió Manolo, si mal no recuerdo, y empezó a bajear. Y luego se integró Memo, y luego se integró Tuki, y luego te integraste tú. Fue un banquete ver visto eso. ¿Cómo recuerda ese concierto? Sí, fue una que dices, el Jumbi se volvía loco y se sigue volviendo loco. Y es que, aparte, el hecho de elegir las piezas para interpretar. Yo, mi colección engordó mucho con los Allman Brothers gracias a ustedes. Fíjate que en el tiempo en que tocábamos muchos covers, igual que todo el mundo, ¿no? Y tratábamos de interpretarlos pues de la mejor manera posible. Allman Brothers era de los favoritos de Manolo. ¡Oh, maravilla! Y este, Manolo escuchaba mucha música. De repente, él había escuchado cosas que nosotros todavía no asimilábamos y eso, y decían, a ver, mira, quiero enseñarles algo que escuché para que a ver si sacamos un par de canciones de aquí, ¿no? Y tratábamos de imitar, sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, es bueno imitar, es bien, es válido, pero siempre tratando de poner algo propio, ¿no? Su estilo. Sí, la interpretación, sí, sobre todo, sí, de cada quien, ¿no? Sí. Aún tocando la misma canción, sí, sí, de, sí, tocando, sí, un cover, pues, de quien fuera, ¿no? Sí. No digamos de Dire Straits, que nos gustaba mucho. Ahorita que mencionas Dire Straits, yo conozco gente que, no uno ni dos, varios, que piensan que la canción de los Sultanes del Swing es de los Spiders. Sí, sí, sí, claro. Bueno, pues la hicieron propia casi. Se la copió, ¿no? Dire Straits, sí, a los Spiders. Es algo que me llama mucho la atención de lo bien que ejecutaba, ¿no? Sí, y yo recuerdo muchas facetas de Manolo. Una de ellas que me impresionaba mucho y muy bien siempre es que en los conciertos, cuando habíamos más grupos y estaban los Spiders, Manolo era casi casi un tirano de la perfección. Sí, sí. Le gustaba que todo el equipo estuviera súper bien conectado, que no hubiera un ruidito, que la lista de piezas estuviera lista, que todos estuvieran bien preparados, bien afinados. Quería ser el que iba a sonar mejor con su grupo en cualquier concierto ante los demás. Era una persona que valoró su grupo, sus amigos y la alegría de hacer música, pero la perfección de hacer música. Sí, él probaba sí, micrófonos y todo. A ver, Pete le daba la batería y no, hace falta bombo, ¿verdad? Y ya dejaba la batería lista. A ver, Tony, ahora tú. Y él afuera, en el área del público, lo que dices tú, ¿no? Era un perfeccionista. ¿Sí? A mí me consta, porque había veces que tenían un concierto, yo presente en el concierto, me decía, hijo, te paras por favor en ciertos puntos del lugar para que me digas cómo se oye en cada lugar. Y sí, yo ya tomaba la tarea y ya le decía, papá, de este lado hace falta esto, o acá se oye muy bien, o todo se oye bien. Pero sí, era, siempre estaba cuidando los detalles. Algo de lo que recuerdo de esos detalles también, te les digo que nombre, diario estábamos viendo, le ponían cinta de papel y el nombre de cada integrante, el micrófono que estaba sonorizado. Sí. Y otra cosa que también recuerdo muchísimo es en el Foro de Arte y Cultura y en la Plaza de Toros El Progreso, la desaparecida, estábamos, pues obviamente nos íbamos a los precios bajos. Y tú decías, bájense, Spiders paga. y corredero para abajo. Eso también pasó en la plaza, ¿sí lo recuerdas también? Sí. Bájense, Spiders, paga. Puta madre, pues un bajadero. Y eso te daba sí. una emoción aparte, ¿no? Fíjate, y Manolo tenía una simpatía muy especial, sí. ¿verdad? Aunque era algo serio, pues, pero tenía lo suyo, ¿no? Me acordé ahorita de esa ocasión cuando yo me fui a México a firmar lo de RCA Víctor, que me dijo el director de RCA Víctor, no, diles a tus compañeros que se vengan mañana, ya para firmar el contrato y empezar a grabar de inmediato, ¿no? Pues le hablé a Manolo, ¿no? Le dije, oye, flaco, fíjate que pues, se tienen que venir. ¿A qué, Tony? Pues a firmar. Dice, no seas culo pronto, Tony. Vente para acá, vamos a platicar primero y luego vemos si vamos a firmar o no. Que a la mera hora sí fueron, ¿verdad? Pero así fueron sus palabras. Dentro de esto, del primer LP, magnífico, magnífico, tienen la idea de hacer un LP diferente. Nuevas rutas en su vida. Un excelente LP. Platícame de la elaboración de este material que está buenísimo, aparte con el baterista Andrés Villa, desaparecido también. Platícame bueno. de ese proyecto, muy bueno. Mira, Servando, cuando Bach estaba, el disco de Bach estaba arriba, ¿no? Servando dice, llega un día y dice, ¿saben qué? Pues me voy, quiero probar otras cosas, ¿no? Dije, oye, Serva, pero pues ¿cómo vas a dejar el grupo ahorita si estamos, tenemos trabajo, tenemos todo, ¿no? No, es que yo quiero probar otras cosas, me voy y se acabó, ¿no? Pues nos quedamos, Enrique, el hermano de Pete, Manolo, Tuki y yo, y casi fue en el momento en que como que a lo mejor pensó Enrique que pues ya todo se había acabado, ¿no? Porque el grupo se basaba mucho pues, en el órgano con guitarras, todo eso, ¿no? Y Enrique se fue a Estados Unidos, se casó y se fue a radicar allá. Entonces nos quedamos sin baterista y sin teclado. De alguna manera conocimos a Andrés Villa, que no tocaba rock, Andrés, tocaba baladas y cosas así, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, pero tiene un toque muy padre, ¿no? Pues hay que pues enseñarle, ¿no? Lo que es esto del rock, ¿no? Y luego yo dije, tengo que hacer música sin apoyarme en el órgano, ¿no? Tiene que ser algo muy diferente, porque ya somos dos guitarras, un bajo y una batería, entonces el órgano ya no está, pues hay que componer cosas diferentes, ¿no? Más de guitarra. Sí. Y fue cuando me puse a componer todo lo de Nuevas Rutas, que me gustó porque pues fue probar otra cosa, ¿no? Y después, aunque a mí me pesó mucho que saliera Servando, después me gustó el sonido del grupo sin el teclado y hasta hicimos hice un arreglo de Bach que ahora lo tocamos mucho, inclusive Pete lo grabó en vivo, ¿verdad? Que es sí, sin teclado. El CD que está con la fachada de piedra, ¿no? ¿Te sí. acuerdas que se hizo una grabación en Osiris? Sí. Sí. Esa mera. Ese disco es maravilloso. Sí. Ah, gracias. Maravilloso. La grabación está muy bien hecha y lo que se escucha ya con ustedes cuatro, me acuerdo de las líneas melódicas de Tuki, tanto en la Wider Shade of Pale como en Bach, como en otras piezas. Como en otras piezas ya eran otros Spiders, pero reloaded, como recargados, ¿sí? O sea, ya completamente integrados, sin Bueno, todavía estaba observando ahí, pero con la fachada de piedra. Sí, esa vez. Pero es un disco súper especial, no sé si lo tienes, John. Sí, sí, como no. Sí, sí. Ese disco estaba en Radio Universidad, sí. Y nomás lo descubrieron y se lo robaron. No fui yo. Fíjate que dentro de eso también mencionar. Para mí esa tocada de Osiris fue especial, ¿verdad? Muy especial, muy, muy especial. Sí, fíjate que queda un registro amplísimo, pero de primer nivel de lo que era Spiders en vivo. En vivo, ya no en un estudio. Sí. Y está muy buena la grabación. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita que hablaban del disco Nuevas Rutas. Ese disco a mí en lo personal es el que más me gusta, ¿eh? Lo digo. Estoy de acuerdo contigo. Lo digo así. Andrés Villa asimiló muy bien el rock dentro de ustedes, muy bien. Y algo de lo que supe, que ustedes, creo que le pasó a los Beatles también, les gustó mucho el Nuevas Rutas en Sonidos, platicando con Tuki. Y resulta que estando en la cinta tiene un sonido. Al pasar al acetato pierde ciertos sonidos. Algo le pasó a los Beatles con un violín o algo así. Y que les mandaron el disco y que ustedes sí les gustó, pero no era lo que esperaban. Y mandaron a la compañía, hablaron y les dijeron, bueno, está bien, se va a respetar, pero nomás dejen sacar el tiraje que cubra el costo. Por eso es el disco que menos hay, de por sí es difícil, sí. Pero es menos, pero es un discazo. Sí, lo que sucedió fue que la gente que nos grababa en RCA Víctor, tanto el productor como el ingeniero, no eran realmente rockeros. Eran rockeros de Roberto Jordán, de los Hooligans, de ese tipo de rockeros. Pesadísimo, otro tipo de rock. Sí, sí. Sí, pues en eso grabábamos análogo, ¿verdad? Pero me refiero a su manera de pensar, no eran... O sea, no, el tipo de rock que nosotros tocábamos, ellos más bien eran, pues como... Baladas. ¿Mande? Baladas. Baladas, Estelita Núñez. Sí, sí, sí. Digo, no tengo nada en contra de nadie de ellos. No, pero simplemente es otro estilo, ¿no? Entonces, a la hora de mezclar, de hecho hay una canción, creo que está en ese disco, se llama Now. Now Stand Back. Ah, fíjate. Now grabó Servando en un piano de cola completa, Steinway. Precioso el piano. Y queríamos que sonara pam, pam, tan, tan, pam, pam, que siguiera el Steinway como es, ¿no? Y de cola completa, ¿no? Y en el disco suena ta, ta, ta, ta. Sí, apagado. Sí, apagado, así cortado, ¿no? Sí, cierto. ¿Por qué? Porque ellos querían, no me gusta decir nombres, pero bueno, el productor de nosotros, pásale, pues fue... Pásale, acaba de llegar Bernardo. ¿Cómo estás? Estimado está, Tony, qué gusto verte. Igualmente. Ay, el grande este. ¿Cómo estás, mi querido? Muy bien. Mira, vamos, ¿esa es la pieza que tenemos preparada? ¿No? ¿La escuchamos? ¿Les parece? Lo que tú digas, yo no. Lo que ustedes. Oye, ese inicio de el inicio del bajo es absolutamente español. Por eso la elegimos. Absolutamente Manolo. ¿Sí? Pero ese redoble sincopado en dos partes de cuando ya entra de la... De tu hermano, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Y bueno, tu letra. Ahí va. Piano que tú dices, muy destacado. Sí, ahí no hay un Steinway. Es una percusión. Sí. Y debe ser tan que suene, ¿verdad? Que vibre. Sí. Y eso fue Enrique Okamura, el productor, que ya había dicho, no, lo voy a hacer sonar así para que suene original. Enrique Okamura, una gran persona, fue el que descubrió a Juan Gabriel y a muchos artistas, y era el productor de nosotros. Pero tenía sus ideas y sus gustos, y no nos permitían estar en la mezcla. Eran de la idea de que no, el productor es el que mezcla, y le pueden dar ideas y eso, pero él es el que decide. E igual el ingeniero, era un ingeniero Castillo, me acuerdo, que él obedecía a Enrique Okamura, ¿verdad? Así lo fijé. Y por eso nos fuimos con el de Corre Corre, nos fuimos a gas, porque RCA Víctor se molestó porque les dijimos, ok, antes de grabar el de Nuevas Rutas, sí dijimos, si no podemos estar en la mezcla, no hacemos otro disco. Y tuvimos una fricción ahí, que, ok, como dijiste tú, sacaron el tiraje que iban a sacar y ahí se cortó. ¿Ya no renovaron contrato? No, ahí se acabó el contrato con RCA Víctor. Porque, pues, era nuestra música, queríamos que sonara como nosotros queríamos, ¿no? ¿Tu hermano ya no toca aquí, Enrique? No, ahorita ya no. ¿Ni en USA allá? No. Cuando estuve yo allá con él, quisimos hacer algo. Y grabamos un disco ahí con unos amigos, pero puras percusiones. Batería y eso no. Puras percusiones. Qué bonito se oye eso. Qué padre se oye eso. Hasta el Stingway. Había hecho nadie en México, estoy seguro, como coleccionista. El Fade es lo que estamos escuchando, el LP y todos sus LPs, todos. En el disco de Nuevas Rutas que viene, la canción I'm So Glad, me gusta mucho los coros, no sé quiénes canten esos coros, son unas chavas. Que era una de la compañía, ¿no? Artistas de la compañía que le invitaron a hacer coros, ¿no? No, creo que fue Andrés. ¿Andrés? Andrés y Tuki. ¿De veras con esas voces? ¿Andrés el baterista? Sí, sí, Andrés y Tuki. Y Andrés no hablaba nada de inglés. Pensé que fueron dos, pero podía hacer coros y se le escuchaba con buen acento. Sí. ¿De veras? Sí. Wow, sí, no, Andrés es otra historia, sí. Muy muy interesante. Sí, Andrés Villa. Le decía en una ocasión, era muy afán de llegar tarde a las tocadas, porque se parrandeaba, pues, ¿verdad? Y entonces, me acuerdo en una ocasión, pues, no llegaba y Snoopy andaba por ahí, Snoopy, ¿no? Pues a ver, Snoopy, tocas, ¿no? Y pues sí, muy buen amigo Snoopy, ¿no? Amigo del alma, ¿verdad? Y y en eso entró Andrés, ¿verdad? Y estábamos tocando ya con la gente y todo, ¿no? Pues terminamos del set, o creo que se subió, no me acuerdo, pero todavía andaba contento. Ah, sí. Sí, y Manolo precisamente, ¿verdad? Ah, el otro lo puso. No importa, le decía, no importa, flaco, regáñame. Pégame, le decía casi, ¿verdad? Pero no importa, me lo merezco, ¿verdad? Sí, no, es que Manolo era como el director. Papá. Así, era muy disciplinado. Como el director ético, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. La imagen y todo. ¿Te acuerdas, compadre, cómo decía? No, es que la imagen, tenemos que hacer esto. Ay. Fíjate que cuando yo estaba empezando pues con la Quinta Visión y oíamos Jefferson Airplane y todo aquello, yo vivía en la calle de Libertad entre Progreso y Colonias. Enfrente estaba la Biblioteca Franklin del Consulado Americano. Y yo recuerdo, en la parte de arriba teníamos el cuarto de ensayo de la Quinta Visión. Pues yo tendría, no sé, 16 años, cosas así. Y yo tocaba la guitarra desde muy chiquito. Primero por mi mamá, que tocaba muy bien el piano, y luego vendieron el piano y me quedé con una guitarra que mi madre le compró a mi papá cuando se casaron. Una guitarra española, pero mi papá nunca la tocó y pues mi mamá me llevó a clases. Pero yo me acuerdo pues estando en el cuarto de arriba y conectado a mi super reverb y toque, veía pasar a Manuel. Yo no sé si eran sus épocas de estudiante del ITES o de Ciencias de la Comunicación, pero ya era Spider y también ya era futbolista. Y entonces yo le hablaba a mis cuates: ahí viene Manolo pasando enfrente de mi casa, y vine a la biblioteca. Ahí va Manolo, ahí va el bajista de los Spiders, decía yo. Manolo tenía un aura que conjuntaba a todos ustedes. Sí. O sea, como que Manolo tenía un cariño porque todas las cosas salieran bien, y además como amigo. Que hacía que tuviera esa cierta autoridad que tú mencionas, Tony, porque él veía porque todo estuviera bien, porque todos estuvieran bien, porque sonaran increíble, porque... Se preocupaba por lo que los demás descuidábamos. Sí, se preocupaba porque todos estuvieran en el orden perfecto que la música necesita. Y aquí voy a hacer un ejemplo pues muy... muy diferente, pero yo creo que eso era la semilla de lo que pensaba Manolo. Cuando tú escribes para una orquesta sinfónica, si escribes una nota mal dentro del contrapunto, dentro de la armonía, dentro de la rítmica, el director se da cuenta. Claro. Si escribes 3 o 5 notas mal, los 70 músicos o 50 músicos de la orquesta se dan cuenta. La música es perfecta. Exacto. Y ese espíritu lo tenía Manolo, porque siempre cuidaba de que todo estuviera perfecto, inclusive en lo humano junto con ustedes. Y nada más empezaban a tocar y nada más empezaban a oír como siempre se oyeron. Y Manolo era el hombre más feliz de la tierra, junto con todos ustedes. Sí, sí. Eso lo transmitían a nosotros que estábamos bajo el escenario. Lo transmitían, sí, indiscutiblemente. Sí, sí. Y de lo que hablas de ahorita, retomando un poquito lo de en vivo, una vez me acerqué a Tony y le dije que quién tocaba Walking Blues. Y ya me dijo, me lo anotaste en una cajita de cerillos, la central. Mi hermano andaba en Estados Unidos y se lo encargué, y llegó, y por cierto llegó enojado. Digo, pinche gordo, ese disco está bien caro, cabrón, ¿no? Pero lo oí y lo esperaba la versión de Spiders. Y entonces me dediqué a buscar versiones de Walking Blues, ¿no? De este señor que murió. ¿Cómo se llamaba el compositor? Paul Butterfield. Paul Butterfield, no. Robert Johnson. Y resulta que oía Cactus y vi a varios intérpretes de Walking Blues. Y yo decía, algo que luego nos dimos cuenta. ¿Y a qué nivel puedo considerarlo como fan? A nivel internacional. Hicieron su propia versión de Walking Blues. ¿Y qué pasa ahí, John Bill? ¿Quién empieza con la guitarra? Como ningún grupo de los que la grabaron internacionalmente, Tony empieza con un riff de guitarra padrísimo, único, al que luego se une Tuki, y luego se unen todos los demás, y luego Tony empieza a cantar. Y quiero mencionar algo que me pareció pues muy, muy especial. Ahora que Manolo estaba en el hospital, subí a verlo y traía mi celular. Y en estas últimas semanas y meses que estuvimos viendo a Manolo, él nos impuso piezas que quería tocar, entre ellas Walking Blues versión de los Spiders. Y Now también. Now la escogí yo. Yo la escogí, sí. Pero Now, Walking Blues, varias otras, ¿no? La de ZZ Top, I Thank You. Y que ustedes también tocaban increíble. Sí. Y entonces, pues entre que Manolo dormitaba y entre que pues estaba ahí, se me ocurrió agarrar el celular, poner esas piezas, subirle al celular el volumen lo suficiente para que él pudiera escuchar muy bien, aunque tenía los ojos medio cerrados y con su mascarilla de oxígeno, pero sin molestar a las otras personas que estaban en el cuarto. Le puse primero la de I Thank You y así, amodorrado como estaba, dijo: ¡qué buena pieza! Pero luego bajé, tenía la versión de YouTube de Spiders, que no es muy buena grabación, la de Walking Blues, donde tú empiezas con la guitarra y luego empieza el Tuki con la armónica y luego ya siguen los demás y empiezas a cantar tú. Y la respiración se le empezó a agitar. Se empezó a agitar y se empezó a emocionar. Y le dije: mira, ahí están Turquía, ahí está Tony. Y también estaba Pierre. Y se empezó a emocionar, se empezó a excitar, se empezó casi como que se le querían salir las lágrimas. No lo dudo, porque yo creo que se le salieron, porque era muy sensible. Sí. Muy sensible, muy sensible. Muy sensible. Especialmente esa versión de Walking Blues, yo la acabo de ver anoche, la estuve viendo y la estuve reviendo y reviendo. Hay una especie de solo de bajo, o hay una toma en esa versión de YouTube de Walking Blues de Spiders, y gran solo de donde está Manolo, y la cámara está de frente con él, y está bailando como nunca lo había visto yo moverse, tocando el bajo. Se ve que está gozando la pieza, forma, y hace se para, la nota, viene la entrada a la batería, y él da la entrada con un gesto nada más, ¿no? Y está disfrutando y gozando la pieza. Por eso le hicieron ese close-up. Está él nada más en ese pedazo de pantalla. Sí. A mí, una pieza que me gustaba mucho, que iniciaba él, Señor Duque. Y hoy entraban ustedes. Una vez andaba Manolo Memo haciendo la lista de lo que iban a tocar en Lucifer Independencia. Y me acuerdo que pasó junto a mí y lo vi y le dije: es adorable. Oh, sí. Y no, porque aparte, Tuki también tocaba muy bien la armónica. Sí. Esa parte de Es Adorable es larguísima y... Pero fíjate, hablando de la sensibilidad de Manolo, que decía Memo, ¿no? Me habló, yo creo que hace un mes más o menos. Me hablaba dos veces por semana, casi siempre. Yo creo que te hablaste como tres semanas. No, pero me hablaba... Me hablaba muy seguido, nomás para ver cómo estaba de mi salud y eso, ¿verdad? Yo creo que fue hace menos de un mes, porque nos dijo, nos decía que te hablaba. Que había estado malo del corazón, de los pulmones, de la próstata, en fin, de lo que todos andamos por ahí cojeando un poco. Pero esta última vez que nos comentó que te habló, dijo que ya te estabas sintiendo mejor, que todavía pues el cansancio de la operación y de la recuperación. Pero yo creo que es un poquito menos. Sí, esa llamada que tú dices sí es menos, ha de haber sido un día antes de que se fuera al hospital o algo así. Sí. Pero antes de eso, como un mes, yo creo poco más de un mes, me habló y me dice: oye, Tony, necesito que me des el teléfono de Pierre, porque lo perdí. Le digo: ah, pues sí, yo sé que te habló, pero me dice, le digo: flaco, tú lo tienes en tu teléfono. Pues, ¿qué crees? Perdí el teléfono y por lo tanto pues perdí el número y no tengo el teléfono de Pierre. Ah, ahorita te lo paso, flaco, le dije. es que tengo que hablar con él, Tony, ¿cómo ves? Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó, flaco? ¿Te acuerdas la última vez, de las últimas veces que ensayamos? Fui grosero con Pierre. Y tengo que disculparme. Lo recuerdo bien el día que fuimos a ese lugar de allá por Bugambilias. Me habló Manolo, me dice, Pierre, ven, ven. Yo me fui. Y me sacó de la casa. Y me dijo, te pido disculpas. Porque, y le dije, ¿de qué? ¿De qué disculpas? ¿De qué? No, yo estaba extrañado. Disculpas, no, te pido disculpas. Es que me he portado bien mala onda. Que no, sé. No, no, ¿cuál? Le dije, te voy no. a recordar cuándo fue, compadre, y te vas a acordar. No, una vez que estábamos ensayando y se fue por otro lado, él andaba como sintiéndose mal, sí, sí. Y se fue por otro lado y tú volteaste y le dijiste, oye Manolo, otra vez y exactamente en el mismo lugar te fuiste por otro lado, y te dijo él, sí, sí, sí, pues sí, le dijiste, pues sí, te lo estoy diciendo, y volteó él y te dice, pero no me regañes, no me regañes. El día que estuvimos, el último día que ensayamos con él, que fue un domingo hace, ¿cuántos domingos? ¿Tres? Tres domingos. Ensayamos ahí y me dice, yo le dije, bueno, el próximo domingo ensayamos. Sí, sí, entonces volteé y me regaño. ¿Cómo que el próximo domingo? Me dice, ¿y así queremos tocar? ¿Necesitamos ensayar diario? Ya no, ¿sí? No, ya me estaba regañando. Y ya después le dijo Guillermo, no, tú, nosotros ensayamos y ya nomás Pierre que venga los domingos, armamos las canciones y ya vemos. Pero pues ya no llegó ese próximo domingo. No, y como grupo, no, yo siempre que ensayábamos, como les decía hace rato, Manolo muy unido con Pierre en la base rítmica, ¿no? Pero Pierre, o Pedro, como muchos lo conocen, pues, tiene una manera de tocar que no te deja que te vayas, que te alejes de los tiempos, ¿no? Te trae así, ¿verdad? Entonces yo siempre, aparte de estarlo escuchando, lo estoy volteando a ver, porque tiene un estilo muy especial que, tanto visual como auditivamente, lo tienes visual, que vincular. Con Manolo y con todos. Yo volteaba a ver a Manolo, ya sabíamos que iba a ser aquí, y él ya nomás volteaba. No nos veíamos y aquí en el pool, y ahí entraba. Pero siempre sí, Pierre sí, estaba sí, dirigiendo sí, muy, sí, muy, sí, muy bien sí, eso, ¿no? Sí, Lemus, ¿a qué tiempo estamos? Faltan 41, 40. Vamos a dejarlos hasta el final. No, vente, Susi, vénganse. Los saludos los tenemos a la hora del programa. Ajá. Y si es posible, Susanita. Nos quedamos para el. Perfecto. 15 minutos antes. Perfecto. Bien, entonces, pues continuamos la charla. ¿Sí? ¿Y Pierre? No, pues mira, yo qué te puedo decir, Manolo, que estaban diciendo precisamente en el fútbol. A mí me tocó ir con él varias veces que iba a jugar allá. Leones Negros. No, no, con Pepe Montes. Con Pepe Montes. Sí. Mandriles, a José el Tajo. Sí. Y no, no, jugaba muy fino para jugar, ¿eh? Sí. Hasta como caminaba y, sí. Y el avaló, sí, como la jugaba, ¿no? Muy bueno. Como un profesional, la ¿sí? verdad, jugaba sí. como un profesional. Claro, ya ahora ya mayor, bueno, pues era más lento, pues lógico, ¿no? Pero, sí. pero su forma de jugar, sí. me encantaba. Por cierto, un colofoncito, ¿a los invitados gustan algo de beber? Hay café, hay té, hay un mezcalito muy sabroso que le gusta mucho a Dávalos. Y ahorita vi. ¿Mezcalito? Ay, de verdad. Espérate. Normalmente estábamos yendo entre gracias. Semana. Gracias, Susana. En cuestión de comodidad, de espacio. Íbamos Bernardo y yo con amplificadores de estos chiquitos ya muy modernos que traen todos los efectos y muy facilitos de cargar. Y Manolo estaba tan animado y a la salida platicábamos, sobre todo él nos platicaba. Y nos llegó a decir lo siguiente, en Leones Negros de la Universidad de Guadalajara me dijeron que dejara la música, porque me querían contratar de tiempo completo para el equipo profesional que ya iba. Entonces jugaba bien, claro que jugaba bien. Y tengo muchos amigos de por allá de San José del Tajo, los Montes, Tavo Montes y Pepe Montes y demás, Lalo Montes y Jaime Gómez Urrea, La Liebre. Todos decían, era bien delgado, era flaco, pero era tremendo, dice, nos traía a todos a raya. Y pues prefirió Spiders en vez de hacerse futbolista profesional. Yo creo que el fútbol le daba mucho en lo personal, pero la música con ustedes le daba mucho más a nivel de comunidad. Y es que estar en un grupo no es lo mismo que tocar solo. Esos momentos mágicos que salen de la nada, en donde tú haces una inflexión en la armonía y Pierre y Manolo hacen otra figurita siguiéndote y el Tuki hizo una cosita en la guitarra y una cosita en la armónica. Esos momentos mágicos son irrepetibles en la vida. Sí, Manolo creo que prefirió definitivamente Spiders por lo que le daba a él en su sensibilidad. Sí, yo siempre he dicho algo con el fútbol comparado al rock en el sentido ese de que lo muy bueno del rock, que no hay perdedores, todos salimos ganando. Sí. Porque era eso, pues es que era una emoción enorme, y los músicos también lo están diciendo, ver, escuchar a los Spiders. Gracias. En todas sus etapas, en todas sus, o sea, porque están marcadas en sus LPs, ¿no? Sí, las épocas. Sí, y resulta, por ejemplo, que algo que he mencionado, hay dos LPs que cierran los 70s, que son, no importa el orden de los factores. El orden de los factores no altera el producto. Es Corre, Corre de Spiders. Y segunda vez, Toncho Pilatos, despide en los 70s en la ciudad de Guadalajara, a principios de los 80s. Ahí terminan los 70s, y viene la nueva generación de chavos que ya conocemos. Pero esos discos están como antecedente del cierre de los 70s en la ciudad de Guadalajara. Fíjate que yo hice algo, creo que está en ese disco de Corre, Corre. Hice una canción que se llama Avenida 54. Sí, cómo no, sí. Le quise dar un toque así, un poco como de disco, ¿no? Por eso lleva el... Ah, el nombre de Avenida 54. No, Avenida 54 sí. Le puse porque dije, necesito un nombre. Pero había una discoteca famosísima. En Nueva York, creo. En el Estudio 54. Ah, Estudio 54. Sí. Yo dije, no, un nombre, pues Avenida 54, porque la tenía que registrar. Entonces, así le puse, pero... Le di una especie de como música disco, no sé si se recuerdan, que el teclado lo hace como de violines. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Porque la música disco empezó a pegar fuertísimo, sí, y barrió con, claro, todo, ¿verdad? Sí, los Bee Gees. Sí. Hubo buenos exponentes, la verdad. Sí. ¿Tuviste comunicación con tu paisano? ¿Cuál? ¿Con Dylan? Sí. Con Dylan. Supe de él hace como 8 meses. Sí, lo recuerdo. Un poquito, sí. Sí, y está muy recluido. Yo creo que... no le gusta... No está muy contento con llegar a la edad. Y con la situación actual musical. Sí, sí. Con todo. Vendió su música. Los, ¿mandé?, derechos de su música los vendió. Mira, no se puede. O sea, también dicen que lo habían hecho los Beatles y así, ¿no? Pero el compositor siempre es el compositor, claro, ¿no? Sí. Entonces, no, venden los derechos de comercialización. De comercialización, sí, de distribución, comercialización. Sí. como hay derechos de intelectual, el derecho intelectual es muy muy amplio, ¿no? Y además supongo que Dylan sigue generando y produciendo nuevas cosas. Yo que creo a lo mejor que no van a entrar en el paquete que yo creo que desde su tumba va a seguir componiendo, ¿eh? Porque sus letras son mucho muy profundas. Es como cuando se negó a recibir el premio Nobel, ¿no? Porque mucha gente no quería, porque decían, oye, es que sus letras sí lo merecen, lo estudian en la universidad, a Dylan. Sí. Algo de lo que he dicho con Bob Dylan, muchos finales del programa, para representar a la generación rockera. Para mí lo personal los puede representar como generación por su calidad, tanto musical, letras principalmente. Pues mira, antes de él, la música no tenía poesía, no tenía, o sea, no decían nada las canciones, hasta los Beatles tan increíbles, ¿no? She loves you, yeah. She loves you. Sí, ¿verdad? Y Dylan ya había compuesto Blowing in the Wind. Total. ¿Verdad? Sí, era justa para hacerte pensar, reflexionar. Sí, muy reflexiva, ¿no? Totalmente. Y misma Janis Joplin lo dice en una película, ¿no? Que lo mejor es Bob Dylan. Sí, estábamos de acuerdo totalmente en eso. Yo tengo una canción de él que es inédita totalmente, que la grabó en la casa. ¡Órale! Y me tiene, a lo mejor tú sí la has escuchado, compadre, ¿no? Sí, pues fue a ver cuando me dijiste, oh, es que quiero que toque y grabe, y estaba componiendo y que tú estabas poniendo atención. La delita es, ¿no? Para ver cómo era su forma de componer. Me acuerdo que tú estabas observando y viendo. No, y luego cantando la delita, Bob Dylan, ¿no? Lo tengo grabado. Pero esa canción en particular la escribió, se acababa de separar de Sara, su esposa, ¿verdad? Con la que tuvo 5 hijos. Y estaba sumamente triste, que después sacó el disco de Blood on the Tracks, que es un discazazo, ¿no? Pero antes de eso estábamos en la casa y dice, oye, traigo una canción, préstame la guitarra tantito, ¿no? Y empieza a rascarle. Le dije, oye, ¿te puedo grabar? Sí, grábalo si quieres. Y en una grabadorcita de Norelco, pues puse el cassette, ¿verdad? Y empezó a darle. ¿Mande? Austriacas muy buenas. Sí. Era Philips, ¿no? Philips o... Sí, Philips o Norelco, no sé qué era. Sí, pero eran austriacas. ¿Sí? Eran muy buenas. Muy buenas. Sí, sí. ¿Y grabaste? Sí, y grabé, pero tarda, vamos a decir que unos 15 minutos a lo mejor. No. Y luego la subía de tono. A ver, voy a subirla. No. Y luego cantaba un pedacito de una letra. Y luego, no. Y hasta que al final me dice, ¿sabes qué? Creo que ahí va ya. Y se la avienta de principio a final. Es precioso la preciosa la canción, pero mucho dolor por la pérdida de Sara. Sara era y él eran mucho muy unidas, mucho muy unidos, ¿no? Yo me acuerdo cuando viajamos en Estados Unidos, si estábamos en Houston, por ejemplo, llegaba Sara a algún concierto, ¿no? Llegaba directo al hotel a visitarlo. O sea, si ella estaba en Los Ángeles, decía, pues vuelvo a Houston siquiera para poderlo ver un rato, ¿no? Y se retiraba Baba a su habitación con Sara y todo el mundo ni se acerquen, ¿verdad? Porque está con Sara, ¿no? Era una pareja mucho, muy unida. Pero yo creo que fue cuando Bob empezó a trabajar más y más y más, y el mismo viajar y todo eso, pues lo alejó de la familia, ¿no? La agenda, claro. Sí, la agenda y, y a lo mejor Sara le dijo, o tu música o yo, ¿verdad? es solamente ellos lo saben. Pero el disco de Blood on the Tracks es, trata mucho de eso también. Ese tema. Igual como John Baez, que siempre estuvo enamorada de él, ¿verdad? Sí. El disco sí. de... John hay Baez. Un disco de John Baez... Well, I'll be gone, here comes your voice again. La, la, la, la, la. ¿Era una ¿cómo alusión se llama? A Dylan? Sí, sí, sí, está dedicado, pero haz de cuenta que... Dice... Tú no me pelaste y yo te amaba, ¿no? Manolo, así, ¿no? Manolo, hablando de todas estas cosas, nos platicó. Digo, esto surgió a raíz de un disco que tiene, que ahora ah, sí. aquí con Darío vale mucho dinero, autografiado por Dylan, cuando estuvo aquí con ustedes. Sí. Y nos platicaba de la invitación que les hizo Dylan a ustedes a irlo a escuchar a Texas o a... No me acuerdo qué lugar. Ahorita le cuelgo, perdón, disculpa. Y que ustedes fueron, creo, al concierto o a los conciertos. Ah, sí, sí. Yo de hecho viajé muchas veces a ese que dice Manolo fue en Houston y luego de ahí nos fuimos a Fort Worth. Y pues, anduvimos viajando, viajábamos, nos íbamos, él se movía en el avión con el grupo y todo, ¿no? Pues, y las limusinas y todo. Y nosotros nos íbamos en la van de Larry Keegan. Ah, sí, ¿qué te iba a decir? Larry Keegan. Sí, entonces... No, yo a mí no me tocó ir en ese tiempo. Digo, sí conocía perfectamente a Larry, muy amigo de Tony, ¿sí? Muy amigo de Dylan, ¿sí? Sí. Conocí. Larry era el que había sido combatiente de Vietnam, que a veces lo invitaban a cantar. Y pero no fue lo de... Él se accidentó, fíjate, él era parapléjico, ¿no? Sí. Pero él se accidentó, le hicieron la historia que en Vietnam tuvo un accidente, ¿no? Sí. Pero no, él fue de vacaciones a Florida, a Miami, y se aventó un clavado y no había suficiente agua, estaban las piedras. Sí, quiso hacer un ¿cómo se llama de Acapulco? La Quebrada. pero en pequeño. Sí, no. Se quebró. Pues quedó paralítico de la cintura para abajo. Sí, sí, y movía sus brazos, sí, todo sí, perfecto. Sí. Pero se fue deteriorando muy, muy, muy lento, ¿no? Yo tengo fotos de él y Bob, chavitos, pues, de secundaria, ¿no? ¿Verdad? Muy padres, pero Larry después, se deterioró hasta que se fue, ¿verdad? Hablando de grabaciones, Tony, yo supe y creo que un día escuché con alguien, pero tenían 8 piezas en español para un disco, que no se los aceptó la compañía, y venía una pieza de Manolo, que hablaba sobre el asesinato de un obrero que exigía derechos o algo así. Sí. Aquí nos la medio cantó Manolo. ¿Qué pasó con esa cinta? Yo le puse la música y Manolo hizo la letra. ¿Tienes idea de la letra más o menos cómo iba? No, sentado al borde del camino he pasado el día pensando en la lejanía, algo así. Sí. ¿Verdad? Y yo toco la guitarra acústica. Y toda esa música, fíjate que... Sí. ¿Se acuerdan de Paco Loco? Sí, cómo no. Ah, pues la grabamos en el estudio de Paco Loco con cinta de... Cinta de media pulgada, porque no había más. Ah, y en Arres a Víctor no nos querían. No, ¿ustedes siguen en inglés o no graban? Exacto. Ah, pues... Pues nos fuimos con el berrinche con Paco Loco. Son 8 piezas. De hecho, yo tengo, Tony, esas cintas originales. ¿Tú las tienes? Habría que oírlas. Nada más invítanos a oírlas. Ah, con todo gusto. Sí, porque está esa pieza de Manolo. ¿Recuerdas más piezas que contenía esa cinta? Sí, todas las son piezas mías, que algunas ni pero las tocábamos a las 3 de la mañana, por ejemplo. Yo la recuerdo. Que no he podido dormir, ni pensar, ni definir la vuelta y vuelta, sí, esa sí la tocábamos, sí, ¿te acuerdas, compadre? La tocábamos la en lugares y nos la pedían. Yo la tengo grabada de la consola de la cuando tocaron en la Peña Cuicacali. ¿Sí? Oh, sí. Sí, tocaron esa y alguna otra más. Y la español, otra de las 3 de la mañana y la otra. Esa la recuerdo. ¿Cosas van y cosas vienen? ¿O esas sí de tú crees que no? Cosas van y cosas vienen. Pero esa de no, que tú. Igual. Hay una que es, tú piensas que no te vi, te reías detrás de mí. No fijarme es una cosa, sí, no me importa, es la verdad. En la noche sale el sol, para quien lo sabe usar. Para ti no sale nada, es que nada tienes ya. Exactamente. Ay, qué chingón. Sí, y son 8 piezas, ¿verdad? Sí. Cosas van y cosas vienen también. Cosas está ahí. Van y está cosas chico vienen. No siempre pasa igual. Tú no sabes lo que tienes, menos sabes a dónde vas. Luces grises, tempestad. Luz no siempre felicidad. Con la barra algo así. Por ahí necesitas creo que tiempo de pensar. Déjame, no digo algo que de los mocosos de secundaria. Ustedes alternaron una vez con la solemnidad cuando la Sole organizaba en el SUTAG. Entonces ahí estuvieron y estábamos por los mocosos de secundaria, el Pony, el Mickey, el John Bean y el Carcanchas. Entonces estábamos viendo, es que todo desmadraba, bancos, bocos, entonces, ¿no? Y entonces resulta que tocan cosas van y cosas vienen. Ajá. Y nos quedamos todos con la quijada hasta acá porque, o sea, compones tanto bien en español como en inglés, o sea, eres buen compositor. Y resulta que el Mickey llega corriendo y me dice, ¿oíste a los Spiders en español, cabrón? O sea, fue una emoción esa de cosas. Y luego la de, necesito un gran amor, porque ya no aguanto más. ¿Eso es con Gabriel? No, la robó Juan Gabriel, ¿verdad, compadre? Préstala para hacer la famosa. Presta. Entonces tienes la cinta de esas 8 piezas. Sí, fíjate que tengo las cintas de media pulgada de. La grabamos en una grabadora TEAC de Paco Loco, sí, que tenía 2 grabadoras, creo, ¿verdad? Y, sí, y este, no, con cita y todo. Este, pero quisimos, bueno, yo empecé a hacerlo de español, inclusive le compuse 2 canciones a José José, que se las aprendió y todo, y las iba a grabar y me dijo, ¿sabes qué, Tony? Quiero que seas mi compositor de cabecera. Este, pero a la mera hora cuando iba a grabar el disco de Gavilano Paloma, no lo dejaron grabar las mías por intereses económicos, ¿no? De, sí, de la compañía. Sí, todo. Que Camilo Sesto y ¿cómo se llamaba? Pérez Botija y esa gente, pues era mucha lana que José grababa canciones, sí. Entonces las mías se quedaron ahí. Pero José las cantaba con la guitarra y las tocaba muy muy padre. Y las cantaba. Y las hice muy muy a su estilo, porque yo la verdad las hice por dinero. Claro. Sí, sí, sí. Trabajo es trabajo. Sí, pero las de Spiders las hice pensando en que, bueno, decían que ya se iba a venir, ya había pasado a Vándaro y ya se iba a venir el tiempo del rock en español. Entonces, hice esas canciones. Pero en la RCA Víctor dijeron, no, el rock es en inglés. No, y tenía la mentalidad, el rock nació en inglés y va a morir en inglés. Sí, sí, sí. Oye, la pregunta que yo quería hacer va dirigida a eso. Yo puedo sentarme y hacer una pieza de 15 minutos para un cuarteto de cuerdas, pero he hecho 2 canciones con letra o 3 en mi vida, no puedo. Y y la última que me gusta mucho, que se llama Noches de Ausencia, tiene que ver con un amor frustrado y es un blues jazz. Y le he preguntado a amigos y sobre todo a amigas poetas, oye, ¿cómo le hago para aprender a escribir una canción? O sea, ¿cómo ¿qué se necesita para aprender a escribir con el talento y la facilidad que tú tienes, por ejemplo, que tienen grandes compositores? Y ella me decía, escribe todo lo que te pasa todos los días en la noche y de ahí podrás coger cosas con las que salga una canción. ¿Cómo le haces, Tony, para escribir una canción tanto en español como en inglés? Pues fíjate, Memo, bueno, nacen, las cosas nacen, o sea, puedes empezar, por ejemplo, la canción de Gone, del disco de Wierling, ¿no? Tomé la guitarra y me dio mucha tristeza esa canción, habla de lo mal que está el mundo ahorita, ¿no? Por eso dice, hay un hombre hambriento pidiendo limosna en la calle, maldiciendo al país en el que alguna vez creyó, ¿no? Y una mujer embarazada, no dice embarazada, pero sí, llorando, el bebé adentro de su vientre llorando y aún no nace, ¿verdad? Sí, y pero te inspiras, bueno, yo por lo menos, de repente pienso en un tema y escribo dos o tres cosas y a veces lo guardo o en ocasiones sale corrido y muchas veces música y letra a la vez, ¿verdad? Quizá la letra no en su totalidad, la lírica es, porque la lírica, ese disco por ejemplo de Gunn, me gusta mucho porque escribí con mucho más madurez las letras que es como lo que te decía de The Beatles, ¿no? Cuando sí. She loves you, yeah, yeah, yeah, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vas madurando y vas, tienes que, tu lírica tiene que decir algo, ir más allá de un momento, ¿no? Sí, que tenga mensaje y que llegue un poco más lejos, ¿no? Pero también debe de haber algo poético y literario. Y eso yo sí. Creo que ya, no sé si es el talento y la práctica o... Pues yo en muchas ocasiones lo que hago es que regreso. Hago una letra, ¿no? Y luego regreso y pulo, le cambio unas cosas, vuelvo, ¿no? O sea, es como esculpir, ¿verdad? O pintar. Siempre regresas y... Es como cuando el pintor se retira y vuelve. Sí, ¿no? Yo, por cierto, ahora estoy esculpiendo. Yo quiero hacer una mención al disco de Gon. Para mí, en lo personal, algo de lo que tenía que ver, que dijo Guillermo, pero una felicitación muy especial. Con la pieza de Gon me doy cuenta de que algo. Siempre vas a la vanguardia. Utilizaste reggae. Que mis compas setenteros no les gustó ni madre el reggae. Y tú con la de Gong, Reggae Tonight, un niño llora, tiene hambre, etc. Las noticias, esto, está chingoncísima. Y eso es algo que presumo en el buen sentido, de que eres un músico de vanguardia. Porque repito, el reggae a mis compas setenteros no les agrada. Y sin embargo, para mí en lo personal es algo que América vuelve, levantan el puño los jamaiquinos, hicieron su propio hipismo, hicieron su propio rock, y tú en tu pieza de gong lo haces perfectamente. Gracias. Excelentemente. Una pieza de vanguardia. Suena a Tony Pierre. Gracias, pues yo mira, yo le doy gracias a Dios todos los días porque me dio a lo mejor talento. Yo no me considero ni buen músico ni buen cantante, pero me gusta tocar, como decíamos, en un grupo y me gusta hacer música. Hacer música con mis amigos, ¿no? Es, para mí eso es gozar. Y lo hiciste, ¿verdad? Lo lograron los Spiders. Federico Arana, y lo he dicho aquí mil veces, escritor, él fue de los Sonámbulos en los 60s, de Naftalina en los 70s, escritor, monero. Una de sus libros, Las Giras, fue interpretada al cine, y en su disco de Guaraches de Anta Azul de 4 tomos, ahí viene en uno de ellos el Yombi, por coleccionista, pero en el pie de foto de Spiders dice Spiders algo serio, y estoy totalmente de acuerdo. Yo admiro muchos músicos de todos lados, desde los que estamos aquí, ¿no? Que los quiero muchísimo y los admiro mucho, ¿no? Pero ha habido momentos, por ejemplo, cuando Luis Guerrero, que lo quiero como amigo y lo admiro muchísimo como saxofonista, cuando grabó en el disco de Gone, ¿no? Le dije, a ver, Luis, en esta parte vas a entrar tú, haz lo que quieras. Dice, no, Tony, dime qué hacer. Y digo, no, hombre, yo con Luis Guerrero, que lo considero claro. Un musicazo. Gran sí, musical. Sí, ¿verdad? Dime qué quieres que haga. Sí, pues nos sentamos, escribimos, él yo le iba dictando, escribió y grabamos, ¿verdad? Pero yo le tengo un respeto enorme a Luis, ¿verdad? Y me dijo eso, ¿no? Dime qué quieres que haga. ¿Es tu canción o son tus canciones, no? Y la verdad, en ese disco hizo cosas increíbles, ¿verdad? Pero aquí, antes de eso que tú mencionas, nosotros, como fans, que es otra palabra, tenemos un enorme respeto a Tony, a Tuki, a Manolo, Servando y sus correspondientes bateristas. Enorme gracias. Respeto a los Spiders. Gracias, John Bim. Eso fue algo que no se va a perder ni se va a olvidar. Pues mira, independientemente de que estamos dejando al Flaco a un lado otra vez. Pero hablar de Spiders es hablar de él. Independientemente de eso. Fue como el catalizador. Sí, totalmente, totalmente. Sí, pero totalmente. Yo creo que todos nosotros, a ti, John Bim, y a Susi, tu señor, muchas y todo, gracias. Y a todos los que pues, trabajan en esto, claro, todos los músicos les tenemos una gran admiración, así como tú lo dices, ¿no? Por todo lo que han hecho por el rock y por la música en Guadalajara y en México, porque tú eres John Bim, y todo el mundo sabemos quién es John Bim, ¿verdad? En buen inglés es Juan Frijoles. Fue en la secundaria. Esa secundaria era algo maravillosa. Pero sí, de verdad. No, John Bim es whisky, qué rico, ¿no? No, a mí el Mastuerzo compuso una pieza en casa cuando nos visitaba. Y él no me dice John Bim, él me dice Frijolito. Pero que es chido, de todas maneras, ¿no? O sea, es riquísimo, pero ¿a qué tiempo estamos? Ahora sí, saludos, puta. Vente, Susanita. Los saludos a esos grandes personas. No, claro que no. Vamos por el segundo. ¿Qué? El regí. Oh, no, no. Bueno, van a hacer saludos. Sí. A todas las personas que se comunicaron, que estuvieron presentes en el programa. Eduardo Valtierra desde Aguascalientes, que fue Pascual de Estoncho. Sandoval, Víctor Esquivel, Ponchito Ríos de La Vida, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Grace Psicodelic, gracias a Guillermo Dávalos por ella sus hermosos. Ella es investigadora del rock en México. Grace. Un gran saludo para... Y te mando un saludo. Hermosas palabras y hermosos comentarios. Gracias por llevar a Tony. Gracias también, un abrazo enorme a Manolo Olivera, sí. Arturo Rodarte, Jorge Nopalito, Ricardo Alcalá, te mando un fuerte abrazo, Tony, un abrazo a todos los presentes. Santos Villalobos también se comunicó con nosotros, Irma Victoria Santana Chávez, bonitos recuerdos, saludos a Tony. Fernando Galindo, también les mando un fuerte abrazo. Gracias. María Elsa Alonso, mil estrellas para Manolo, aquí estás con nosotros. Exacto. Mario Hernández, también saludos a los mejores del rock nacional. Gracias. Muchas gracias. Y uno que se nos pasa, hija. El maestro Felipe Espirosa Tanaka, que también les manda un enorme saludo. Muchos saludos. Y dice que agradece la preferencia que algún día le dio Manolo a invitarlo a tocar con los Spiders. El gran maestro. Que fue en el Teatro del Hollado cuando los invitó. El gran maestro. Felipe Espinosa, un abrazo enorme, maestro, que próximamente va a tener una intervención quirúrgica. Del hombro. Tanto darle a la batería, cariño. Les mando un enorme abrazo. Y va a presentar su concierto. Muchas oraciones para que le vaya bien. ¿A qué tiempo estamos? Quédate ya, Susanita, por favor. 4 minutos. 4 minutos. 6 minutos. Miguel Bejarano, ¿quieres pasar? Él escribió algo para Manolo y me dijo que si podría leerlo o algo así. Le dije sí, que cómo no, una feria. Y puede pasar. No sé, créeme. ¿Sí? Es algo muy breve, ¿no? Pero como le preguntaba Guillermo a Tony, ¿de dónde sale toda esa inspiración para componer? Yo creo que viene del alma. Sale del alma, no del cuerpo. Del corazón, del ser, de la esencia del humano. Es el alma. De ahí sale. Va, mi amigo. Vale. Claro, me lo apunté porque luego me pongo nervioso. Amigo, usted apúrese que se nos va el tiempo. Gracias, Manolo, por tu música. Gracias por tu legado con el grupo Los Spiders. Ahora eres un ser de luz. Vuela alto, muy alto. Alcanza a Tuki y a Servando para que los tres le compongan música a Dios. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y todos, muy bien. Todos sentimos, ¿sí?, esto. Sí. Y aquí está su hijo. Sí. Y aparte que es baterista, ¿verdad? Sí, qué bueno. ¿A qué tiempo tenemos, Lemus? Cuatro. Despedimos cada quien. Algo a Manolo. Me gustaría a mí, Darío, si quieres decir algo. Sí, Darío, por favor. Para tu cierra papá, el programa. De parte de nosotros. Bueno, pues. Antes que nada, muchas gracias. Y la verdad, para mí ha sido una experiencia muy especial el haber compartido tantos años con mi papá. Y con este grupo de amigos con los que hizo música, que además pues son ídolos míos, son ídolos, sí, para totalmente. Mí y a personas a quienes admiro y quiero mucho. Mi papá representa muchas cosas, representa música, representa el fútbol, el deporte y todo lo que llegó a hacer, que yo me haya dado cuenta que le gustaba hacer, lo hizo bien y lo hizo con alegría. Además de haber sido una persona muy sensible y muy sencilla. Te quiero mucho, papá, donde quiera que estés. Te queremos mucho, Manolo. Tony, por favor. Pues, como se dice, ¿verdad? No es adiós, mi flaco, porque así le decíamos de cariño todos los que lo conocimos toda la vida. Y te seguimos queriendo, flaco, donde quiera que estés. Y estás con nosotros en nuestro corazón muy arraigado. Bien. Pierre, por favor. Bueno, pues para Manolo, para mí es un ser de luz. Siempre ha sido un ser de luz, siempre fue un hermano para mí. Con mucho cariño, un gran ser humano. Y nos deja un legado muy grande por su sencillez y su gran amistad. Le mando un beso al cielo. Bueno, cierro el programa y nada más comentar. El día que fuimos a visitarlo al hospital, Darío nos atendió perfectamente bien. Estando en la cama, le tomé su cabecita y sus manos. Y dije, esta manita es la que tocaba el bajo en el grupo más chingón de toda la República Mexicana. Spider, si me balbuceó, hizo ruido. Sierra Dávalos, por favor. Bueno, pues tuvimos la fortuna de haber conocido a Manolo. Primero lo admirábamos, luego se convirtió en un amigo y en un compañero junto con Tony y los demás Spiders, Tuki no se diga. Y finalmente se convirtió en un hermano, como dice muy bien Pierre, en un hermano de luz, que siempre hablaba muy, muy bien y cariñosamente de todos sus compañeros músicos, de Tony, cada rato nos decía cómo estaba su estado de salud, etc. Y como buen catalizador que creo que sigue siendo Manolo, pues yo me quedo con las ganas de ver qué va a hacer Tony, de ver qué va a hacer Pierre, de ver qué vamos a hacer todos nosotros para seguir honrando la memoria de Manolo y de este grupo que deja. Todavía no es hablar en pasado, aquí están dos de los compañeros y amiguísimos de Manolo, hermanos de Manolo. Sí. Esto todavía no termina, y no termina hasta que se termina, y yo en lo personal me ofrezco, Tony, para grabar todo lo que tú tengas. Perfecto. En mi estudio, me lo puedo llevar a tu casa, y tú dirás qué se hace con tu música, y todos estaremos siempre abrazando a Manolo. Perfecto. Y a Tuki, que ya se nos fue. ¿Te acuerdas? Muchas gracias, ¿te acuerdas lo que dijimos entre al féretro, que te dije que, en lo que cierra, bueno, con eso? Ok, bueno, pues sí, mi hermano, queridísimo hermano Manolo, como ya lo dijo también Guillermo, fue primero una estrella admirable, siempre lo admiraba, yo me impactaba mucho, era la imagen del sonido Spider, el bajo de Manolo, y fue un privilegio, de veras, para mí fue un enorme privilegio hace unos meses integrarme con él, con Guillermo Dávalos, con Pedro, a formar nuevamente música, con la música Now de los Spiders y Walking Blues, y algunas de las que Manolo también quería volver a tocar y escuchar. ¿Pero te acuerdas? Say hello. Say hello. Say hello. Say hello. Say hello. Pero íbamos a decir algo hoy. Say Manolo goodbye. Goodbye. Say goodbye. Say goodbye, Manolo. Gracias a todos. Un placer. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Dale, muchas gracias. Gracias, y me paro por Manolo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.